Comercial Edad Café, José González, interpuso una acción de amparo. Esto para que las fuerzas de seguridad entren de inmediato al momento en que dichas manifestaciones se salgan de control. Sin embargo, reitera que no se está en contra de poder manifestar, pero sí de garantizar el derecho a la libre locomoción de miles de guatemaltecos, sobre todo trabajadores. José González detalló que aunque no se contabilizan las pérdidas materiales y económicas, sí se garantiza que afecta las labores a nivel nacional. De CACIF interpusieron un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, esto para garantizar que las manifestaciones que se piensan realizar por parte de diferentes sectores se realicen en el marco del orden y no afectando la locomoción de miles de guatemaltecos. Con inmediatez de la radio, Sonora es la noticia. ¿Con quién estás conectado? Continuamos entonces. Yo espero que al escuchar estas noticias que ya muy pronto mandan a la policía para desalojarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Huimos o paramos? ¡Nos paramos! Como pueblo indígena de Totonicapán. Esta mañana y tarde estamos aquí presentes y reunidos, y como lo escuchamos en las noticias, estamos bloqueando puntos estratégicos. ¿Con qué propósito? No al alza de la energía eléctrica. ¿Así o no es así? Escucharon también en la noticia, el CACIF, ¿por qué quiere desalojar a la gente indígena? Porque ellos están teniendo pérdida en esta manifestación. Pero nosotros, al aceptar el alza de la energía eléctrica, ¿cuánto perdemos nosotros? Ya perdimos. Y no va a ser solo de el día de hoy, sino que de cuántos tiempos. Es para toda la vida. Por eso estamos aquí. Y por eso decimos, pueblo unido, que se escuche muy fuerte. Hagamos temblar a Guatemala. Pueblo unido. Eso me gusta. Y que nos escuche el gobierno de Guatemala. Nosotros estamos aquí para exigir al gobierno de Guatemala, a los diputados, a los miembros del Congreso, a escuchar y darle la solución a la petición de la gente indígena de Totonicapán. Hablando del tema de fertilizante, ¿cuántos de nosotros recibimos fertilizante? Muy pocos. A pesar de pocos, ¿qué nos están haciendo? Nos están quitando, como decimos comúnmente como gente indígena, arerribe salquihuá chuchiquitat. ¿Es cierto o no es cierto? Porque nos están quitando la comida y los labios. Nos quieren ver muerto y luego dicen, en Totonicapán hay pobreza extrema. Hay, porque ellos están enriqueciendo con nuestro propio dinero. Así que rogamos a los representantes de Totonicapán en el Congreso, me refiero a los cuatro diputados, que se unan hoy al pueblo de Totonicapán a pedir al Congreso que se firme lo más pronto posible el día de hoy las peticiones de la gente indígena de Totonicapán y todo el país de Guatemala. Yo pregunto, ¿por qué en la capital se menciona que en cada zona, en cada calle, se habla de delincuencia? ¿Por qué será? Porque no hay justicia. ¿Y por qué en Totonicapán hay menos delincuencia? ¿Cuál es lo que hace la diferencia? Por nosotros, las autoridades y los que han pasado portando esta vara han podido solventar, solucionar grandes problemas sin recibir ningún centavo. Por eso pedimos que se firme el acuerdo que hoy los compañeros entregan allá en la capital. Así que pueblo de Totonicapán, de los 48 cantones y sus municipios presentes, todos en una sola voz decimos, ¡Pueblo Unido! Pueblo Unidos, conocer los coaguaral, ¿verdad? Mantente que acaban de recibir un sueldo. Rechar que quibir lo chaje es mentira. Lastimosamente que haré que quibir chaje uch guchomanta, pero haré en quechomanta. Porque haré esto jotalik cuando uch que ganar jalo uch katohom iba. Jamó que kibakabar jaluz en cuando uch y shokib pochakunik ruk sudor de la frente, ¿verdad? A veces coacalab en más pascuela, más chak, has rumar pobreza. Y para que haré más cacaji que para capar la luz no es justo. Por eso a ojoarar manchato ojotalik por la misma necesidad. También la abono, hacheque que sah. Porque haré que quichop, que quipirna chachachi uf, que cachomachta, le tengo que quipano. Que quipirna chachachi uf, más estudio. Eco al cual ayer, eco licenciados, eco mentir o arar indígenas. También haré que chomanic, ¿verdad? Por eso la enojé de acuerdo que acá, que no me que quinta ayer, porque eco lip, el licenciado, eco ni más que títulos, eco iría haré ya achaquit, ya hemos manquesta letinimit. Ujo achaque, jere o no. Es cierto, hache porque indígena que quipir chakeyan que chomanta, cochomanik, porque retam que japan resolver problemas, hacha que quipir le chikowik, o problemas canon resolver patakle común, maneto jotalta, le autoridades. Entonces, que más que derecho haré que quesaj, reja derecho, si haré cojan respetar, también que han respetar haré. Si ellos no nos respetan, también no los respetamos, señores. Así que nosotros, más mod haré que pagar la luz y más mod que saja derecho como indígenas. Has que cancho que con que cujopan cuco y cachaber. No, huemán cujuní que can expresar bien, has que quibir chaje, bajo un tiempo chiquis cayer. O si no que quibir chaje chuec, o cabir que quibir le ora, con cojopan no, que quicut te quip. Has cubir el presidente cuando yo quic, inquentó le pobre, cha, me chupir tercha haré currezar más que quic es re pobre. Eso no es justo. Entonces, por eso vamos a luchar con Guaral. Van a luchar hasta que confirmarlo el gobierno Tericujec. Y si no, no nos vamos a retirar de aquí, señores. O es de acuerdo que van a retirar y que conozcan los cachalá. Estemos de pie y conozcan con Guaral. Que Javier sea el presidente, chupan a respetar y chutar a Javier Chech. Para que se cubier los 48 cantones que ya es cierto, porque lo vemos la necesidad. Así que maltios chochelá a la coaral y ganar luchar pueblo unidos.